Che, todos los miércoles a las 17 horas, acá en una radio, estoy yo. El Manuel Laglaise, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles a las 17 horas. Podés llamar, mandar mensajes, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. Una radio. Una radio, muchas voces. 98.1. Es el medio comunitario que lleva adelante Cooperativa Viaraba junto a otras organizaciones y vecinos en Capilla del Monte, Córdoba. Buscamos aportar a la integración de la comunidad a través de la expresión y la escucha. Una radio, muchas voces, 98.1. Es la radio que se escucha. Se escucha. Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Laglaise con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas. Buscando semilla. Por la 98.1. Hola, querida audiencia. Che, ¿cómo están? Yo, bien, contento, acá en Capilla, con el Nico del otro lado del vidrio. Linda sonrisa tiene, loco. Gracias. Un amigo me acaba de traer agua. Gracias. Bueno, acabo de salir del taller de Huerta Consciente y Sustentable, que le habrán dado manije acá por la radio. Ustedes ya están hartos de oírlo. Bueno, les cuento. Les voy a contar todo. No, ¿cómo voy a contar todo el taller? No. Bueno, tema de hoy. Editorial. Dijimos que empezamos desde hace dos programas con una editorial, como fue el programa desde sus inicios, ¿no? Una editorial que lleva más o menos la mitad del tiempo del programa. La editorial habitualmente es de hormigas, de plantas, de gentes, la gente, ¿viste? No el pueblo, la gente, como dicen estos. Bueno, de pueblos, de humanos, de dolores, de angustias, de alegrías, de paradigmas que nos cagan la vida y que hay que cambiarlos, sin morir en el intento, sin sufrir para cambiarlos, de formas de vida de los humanos en distintos lugares. No soy el Pablo Sigismondi, no, soy Manuel Laglaise, pero... También, cómo vivimos los humanos en distintos lugares y en distintas épocas de la historia de la humanidad, cuáles fueron nefastas, horribles, cuáles fueron medianamente lindas, cuáles fueron como casi un paraíso perdido, qué podemos hacer. No digo qué podemos hacer porque yo no sé qué podemos hacer, me pregunto qué podemos hacer. Y me pregunto para que todos nos preguntemos qué podemos hacer. Esto no me sirve, esto no me gusta, esto me duele. Esto no me da alegría, no me da salud. No me da salud emocional, no me da salud física. ¿Qué? Bueno, quiero cambiarlo. ¿Qué quiero cambiar? ¿Cómo lo cambio? ¿Con quiénes me junto para cambiarlo? ¿Solo puedo cambiar algo? Sí, porque el cambio es interno. Mentira. Si te dicen que el cambio es interno, que digas om, om, om, y que todo se arregle en el mundo porque hay un cambio interno en vos, te están jodiendo. Te están jodiendo y suben los Macri y todo eso que suben, mientras vos estás muy contento con la evolución individual, personal, porque la evolución, viste, es individual, es personal. Tu espíritu es tu espíritu, ¿no? No somos seres sociales, y si no nos levantamos todos, no se levanta ninguno. Seres sociales que vamos en el mismo barco, en el mismo planeta, y si se hunde, nos hundimos todos. independientemente del grado de evolución espiritual individual que tenga cada uno de nosotros, nos morimos todos. Así que, bueno, a fijarnos qué pasa, qué puedo hacer y cómo me puedo inmiscuir en esto de la vida del planeta, de mi país, de mi provincia, de mi municipio, de mi barrio, de mi cuadra. Porque si no me meto, no va a cambiar nada. O va a seguir en bancarrota, en caída libre, todo. Bueno, mira, el tema de hoy es menos conflictivo. El jardín. Oh, bueno, tranqui el tema. Más o menos tranqui, ¿no? Porque el jardín de la abuela es, ¿no? En el planeta de las plantas, que es el bloque este, porque vamos a hablar de plantas, el jardín de la abuela. Que a mi abuela no le gustaban las plantas, así que no tenía jardín. Pero había otras abuelas con las cuales yo disfrutaba de sus jardines, ¿no? Y abuelas que conocí después, siendo grande yo, y me maravillaron sus jardines. ¿Y por qué? Bueno, porque está el jardín de la abuela, está el jardín de un paisajista. Yo contrato a un paisajista para que me haga un jardín. Mirá, wow, qué importante. O el jardín de un viverista. Voy a un vivero y le digo, mire, quiero hacer un jardín, y el hombre me vende un montón de plantas, me dice, ¿cómo es más o menos? Me pide un plano, me dice, acá puede poner esto. Es decir, me vende todo lo que él tiene para vender. Y mi jardín, el jardín de mí, para mí, por mí, bueno, voy haciendo los ponchazos, decido no llamar al paisajista, no tengo un mango. Me parece que va a ser algo impersonal, porque va a ser muy personal de él, pero a mí no, nada. El viverista me parece que me va a vender todo lo que tiene para vender. ¿Y yo qué hago? Y bueno, voy viendo las plantas que tienen los amigos, si me acuerdo alguna que tenía la abuela. Y como en cualquier proyecto, yo tengo que saber qué, cómo, por qué y para qué y dónde. Y el para qué, bueno, en un paisajista me va a dar una cosa visualmente maravillosa, con profundidades, con colores, con densidades, qué sé yo, qué bueno. Pero a mí me suena a escenográfico, ¿no? Lo visual es primordial en un jardín paisajístico. Yo quiero solamente lo visual. Yo quisiera más que lo visual, ¿no? El jardín de la abuela, ¿qué características tenía? Texturas. Texturas. Una hoja dura, lisa y brillante, como el alcanfor, que además cambiaba de color. Durante primavera y verano estaba verde y en otoño se ponía rojo sangre. Y luego perdía algunas hojas y quedaban unas verdes, unas rojas, unas amarillas. Y siempre con olor a alcanfor. Y siempre brillantes, suaves. O la higuera, como un papel de lija fina, áspera. Yo toco la higuera y siento esa textura áspera, dura. Oh, mirá. O afelpada, como una lavanda, una hierbabuena. Mirá. Y ahí metí el tacto en el jardín. No solamente la vista. El jardín de la abuela era un jardín con texturas para tocar. Cuidado, esa planta te va a pinchar. No le veo espinas. Y es una ortiga. Y sí, me va a dejar la mano roja. Mirá, una cosa más para el tacto en el jardín de la abuela. Y cuidado, porque en esa otra no le ves las espinas, pero si le tocas las ramitas te va a pinchar. Y era un cinacina, una parkinsonia. Y sí, parecen plumitas suaves que cuelgan del árbol, son sus hojas, y tiene unas espinas muy pequeñas, muy afiladas, que se te clavan en las manos. Entonces, un jardín con dolor, porque una ortiga me va a producir dolor, una cinacina también, un jardín en el que tengo que caminar con cuidado porque hay plantas con espinas, plantas urticantes, pero ojo, no es la selva de plantas carnívoras, no. Cada planta tiene su particularidad, su porqué para respetarla. Pero además hay plantas con perfume. con la hoja perfumada, como dije, del alcanfor, con flores perfumadas, grandes flores perfumadas, pequeñas flores perfumadas, insignificantes florcitas perfumadas, pero que tienen un perfume que inunda el jardín a determinada hora. Porque viste que hay jazmines que a la mañana temprano o al anochecer producen todo el perfume. Ellos lo hacen para avisar a las abejas que tienen determinado producto para ofrecerles. Pero para nosotros son 2 o 3 horas en todo nuestro día en que ese jazmín produce, emana un perfume espectacular. Y lo tenemos cerca de la ventana y entra a la casa y caminamos por el jardín y nos inunda. Perfumes. Perfumes suaves, sutiles, fuertes, embriagadores. Perfumes en el jardín de la abuela. Perfumes que se pueden transformar en licores, que se puede transformar en perfumes, valga la redundancia, aromas que se pueden transformar en perfumes, en cremas perfumadas. Se pueden hacer cosas con las plantas de la abuela, no solo mirarlas. Mirá, remedios, sí, también remedios. La abuela que te decía, estás mal de la panza, vení, toma el té de hierbabuena. La hierbabuena te servía como una buscapina para quitarte el dolor de panza. Mirá, era una farmacia el jardín de la abuela. Remedios, divertimento. Mirá, esta planta la tocás y se cierran las hojas. No, abuela, sí, probá. Se cierran las hojas, es una mimosa. Una plantita que está en un jardín y vos la tocás y las hojitas se cierran. No, plantas también para jugar. Juega con nosotros, no me importa si yo tengo 7 años o 45. La mimosa juega conmigo. Jardín de la abuela. Ya tengo tacto, tengo la vista como en cualquier jardín. Si veo, si soy no vidente, ¿qué hago con un jardín de colores? Maravilloso. Necesito un jardín que tenga en cuenta mis otros sentidos, aquellos que tengo. Dicen que exacerbados, porque no veo. Y los perfumes y las texturas. Che, ¿y el oído? El oído, y sí, tener una pequeña caída de agua me va a dar un sonido en el jardín que va a provocar en mí un estado emocional, me va a producir tranquilidad, serenidad. No en vano, esta gente que vivía en el desierto, los árabes, su mayor tesoro era tener en su casa un jardín con una fuente en la que cantara el agua. Bueno, yo también lo puedo tener. Y no necesito una fuente gigantesca, ni una bomba descomunal, ni un gasto de energía eléctrica que me mate. Puedo tener una pequeñísima fuente con una caída de agua que haga un ruidito. Y además están aquellas plantas cuyas hojas son ásperas y el viento las hace que se toque una con otra y produce un más sonidos en el jardín. Y si camino por el jardín en otoño y piso las hojas secas que hacen crich, crich, crich, mirá, tengo sonidos en el jardín. Y si no he puesto ningún veneno y he dejado algunos árboles autóctonos, va a haber pájaros. Pájaros que canten en el jardín. Bueno, tengo la música de la vida, de la naturaleza, la música de antes de que estuviéramos los humanos para hacer nuestra propia música. En el jardín de la abuela, en mi jardín, el jardín que yo quiero tener, el jardín de los sentidos, que sea una fiesta para los sentidos, que no sea un jardín para que lo vea el vecino y diga, ¡al diablo! Mira qué jardinazo que tiene Manuel. ¿Cuánto le habrá salido? Que no sean cajones y cajones de plantines, que compro, planto y tiro, porque se termina la temporada y los tengo que sacar y poner otra cosa. Que haya permanencia en el jardín, que haya arbustos que estén todo el año y toda la vida en ese jardín. Nada efímero. Ya para efímero están las flores, las mariposas, mi vida. Y quiero algo más permanente, árboles, arbustos. pero que sean permanentes no quiere decir que estén siempre igual, que tengo un pino, el pino siempre tiene el mismo color, la misma forma, un cedro, siempre igual, un siempre verde, un ligustro, pará. La maravilla es que muchos, la mayoría de los árboles, tienen hoja caduca, la pierden en el otoño. Quedan pelados. Primero cambian el color y después se caen todas las hojas. Y eso me dice que llegó el otoño. Y después, totalmente pelados, me indican que estamos en invierno. Aparecen los primeros brotes, la primavera, con brotes, flores y frutos y chauchas y semillas en el verano. Y me pasó un año. Me pasó un año que si hubiera tenido un jardín escenográfico, nunca me entero de que el año pasa. Mirá. O sea que es un jardín que también me da una ubicación temporal. Sé que pasa un año, que pasan las estaciones. Hay plantas que florecen de golpe en medio de la nada, como mágicas, como milagrosas, un misterio. ¿Qué son? Son esas bulbosas que estaban en el bulbo bajo tierra y de golpe, ¡plum!, aparece un ramo de flores que parecen artificiales, de grandes, lindas y coloridas que son. Y estaban ahí, nadie las tocó. No puse yo las plantas con flores para que mañana florezcan. Están ahí y pasan año tras año floreciendo y escondiéndose en una época del año. Y están las perennes, las herbáceas perennes, que también desaparece en invierno toda la planta y en la primavera aparecen brotes, tallos, flores, y donde no había nada en el invierno, ahora hay una mata de hojas y flores de colores. ¡Wow! De vuelta, el paso del tiempo está vivo en mi jardín, en el jardín de los sentidos, en el jardín de las abuelas, en mi jardín. Y algo que tenga que ver con esta música de los jardines, seguramente nos va a poner el Nico ahora, seguro. Quédate en la 98.1, porque queda mucho más Secretos de la Tierra. Consigo un silencio que el miedo no puede ver, una esquina del tiempo, un refugio al que volver. Se hace. escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence de echada. Secretos de la Tierra. Bueno, seguimos con el jardín de los sentidos, ¿no? Y dijimos, vista, bueno, todo jardín tiene vista. Colores, profundidades, volúmenes, texturas, densidades. Pero también dijimos tacto. Es decir, que haya texturas, no solo visuales, sino texturas táctiles. Yo puedo tocar y sentir tallos afelpados, tallos ásperos, tallos lisos, brillantes, como de vidrio. Y, ¡al diablo! Puedo jugar con tocar las plantas a ojos cerrados a ver si sé qué planta es, por el tacto. Puedo jugar con mis niños, con los niños, les niñes que haya en el jardín o que estén invitados a estar en el jardín, a ser y estar en el jardín a ojos cerrados, ¿no? ¿Qué estoy tocando? ¿Qué es? ¿Es una flor? ¿Es un tallo? ¿Qué planta? ¿Cómo me la imagino a toda la planta a partir de lo que estoy tocando? Mirá qué percepción de la realidad puede lograr un niñe en un jardín donde a partir de un solo dato, el tacto de una hoja, el contacto, su tacto de una hoja, de un tallo, de una flor, se puede imaginar cómo es la planta. ¿Cómo podría ser la planta si en vez de la naturaleza lo hubiera hecho ese niño? ¡Guau! ¿O cuánto percibe él de la realidad y cuánto se acerca a la planta verdadera? No, mira, un jardín con juegos, pero no con hamacas. No con una pequeña cancha de fútbol, con juegos de plantas, descubrir cosas en el mismo jardín. Uy, uy, uy, el tacto. Y el olfato, dijimos, el olfato, los perfumes de las flores, los perfumes de las hojas, los perfumes de las plantas cortadas, porque corté unas plantas para poner en un florero, unas flores para poner en un florero, y esa planta cortada produce un perfume determinado. ¿Viste cuando cortan el pasto, el olor a pasto cortado? Es mucho pasto. Bueno, pero si es menos, también hay un olor particular. Mientras queda abierta la herida en esa planta, emana un olor. ¡Wow! Y si dieron vuelta un poco la tierra o hicieron un pozo para plantar una planta, también hay un olor a bosque, a tierra de bosque. Imagínate los chicos, y esto, un bosque, con todos los cuentos de los bosques que hemos heredado de los europeos, y el patio, el jardín, con olor a tierra de bosque, con gnomos, con hadas, con dragones, con... Mirá, da para todo un jardín, si no es un jardín escenográfico, si no es un jardín recién comprado, si no es un jardín para mostrar, sino para vivirlo, para estar adentro del jardín, y que el jardín esté adentro nuestro, ¿no? Gusto, porque vamos con vista, tacto, olfato, parte de oído, y el gusto, ¿qué gusto me da tener este jardín? No, el gusto, el sentido del gusto. Y bueno, imagínate, cuando yo era chico había unas florcitas que las sacábamos y las chupábamos y tenían un néctar dulce, rico. Uno era el palam, otro era la madre selva. ¡Guau! O sea que hay sabores. Y por ahí, en el jardín de la abuela, hay alguna planta que produce unos pequeños frutitos dulces o agridulces que la abuela ya me dijo que se comen. ¡Guau! y me como uno o dos de esos frutitos y me dejan un sabor especial en la boca. Y no es la fruta habitual que se compra o que viene de un árbol grande que está en la casa de la abuela. No, son esos detalles pequeñísimos, chiquititos, con un sabor especial. Y como tiene pocos, sacarle uno o dos tiene además el sabor de que me estoy comiendo parte del jardín prohibido, ¿no? Uy, el gusto. Y la abuela con eso hace licores, jarabes, refrescos, dulces, con las hojas, las flores y las plantas del jardín, con la borraja que se come en ensalada y que está ahora en el invierno brotada, enorme, crecida, con las flores de borraja se hace un adorno para tortas. Quedan las flores abrillantadas en azúcar, parecen de vidrio azul, muy bellas, y con eso decorás tortas, qué sé yo, masas. ¡Wow! Mirá, unas flores que no solo están engalanando un rincón del patio, sino que además se pueden llevar a la mesa y a una fiesta se pueden llevar esas flores, y no en el ojal o en el corpiño, ni en el pelo, ni en un ramo en la mano. Flores que se pueden llevar en un plato de comida, en un plato dulce, en un plato salado, en una torta, en una masita dulce. ¡Wow! El gusto en el jardín. Mirá, tenemos todos los sentidos. A ver, dijimos, la vista, sí, los colores, las densidades, el tacto, las texturas de las plantas, las texturas del suelo, che, las texturas de las piedras y de los muros. ¿Por qué un muro todo igual, aburrido en el jardín? ¿Por qué no partes de ladrillo, partes de piedra sapo, partes de madera? Visualmente, muy lindo. Y si lo voy a tocar, más todavía. No es un cambalache, no es un cambalache, porque cambio las plantas también. O sea que una parte de piedra tiene determinadas plantas y cuando paso al ladrillo hay otras plantas y cuando paso a la madera hay otras. Son otras texturas de muros. No solo para verlas, para tocarlas. Che, ¿y las texturas del suelo? Hago senderos. ¿Todos los senderos iguales? ¿Todos los senderos de ladrillo? ¿O de piedra? ¿O de gravilla? ¿O de arena? ¿O de cemento? ¿Por qué no senderos que cambien de material, por ende de textura, de color, de temperatura? ¿Vos sabés, para caminar descalzo esos senderos y percibir que estoy pisando cemento alisado, cemento grueso, gravilla redonda, arena, tierra, solo tierra, pasto, césped? Está bueno, ¿no? Caminar descalzo en el jardín. En un jardín donde no voy a caminar todo el tiempo sobre pasto, sobre el mismo pasto, donde pasados 2, 3 o 4 pasos cambia la textura del suelo. Para mí, una fiesta. Imagínate para el nene. Para el nene, les nenes que estén en el jardín. Sabemos que si caminan descalzos sobre texturas diversas, ya si caminan descalzos, su maduración psicomotriz va a ser muy superior, su sentido del equilibrio impresionantemente bueno. Pero si encima están caminando en un suelo que tiene distintas texturas, la percepción desde la planta de sus pies, ¡wow! El espacio tiene además texturas. ¡Wow! Y esas texturas, ese espacio texturado, que además sabemos que hay una época del año en que determinadas plantas están cubriendo el espacio y con pasar caminando, aún con los ojos cerrados, pisando descalzo ese suelo disímil, huelo o toco con la pierna una de esas plantas, sí en primavera, no en invierno. ¡Wow! Es un jardín temporoespacial. No solamente perfumado, no solamente colorido, no solamente con texturas, no solamente con los sonidos del jardín y de los pájaros. También, con el paso del tiempo, me sitúa temporalmente. Hay primaveras, hay veranos, hay otoños, hay vidas, hay muertes, hay nacimientos, hay resurgir. Hay individuos nuevos e individuos que se terminan porque su vida se terminó. Mirá, la vida en un jardín. Claro, no te compres un jardín hecho. Hacete un jardín a tu medida. Un jardín que te muestre el paso del tiempo, que te dé el valor del espacio de tu vida, donde el espacio donde vos estás viviendo, donde transcurre tu vida, el tiempo donde estás viviendo, el que te tocó vivir. El tiempo natural de las estaciones, que ha sido igual en el antiguo Egipto, en la Rusia de los Ares y acá. Eso. No te compres un jardín hecho. Preguntale a los amigos, preguntale un poco a un viverista, uno que sepa, preguntale algo a un amigo paisajista, pero no dejes que otro diseñe tu jardín. Anda metiéndole cosas y cosas. Pones muchas cosas, parece un jardín de viejas. Sí, justamente es lo que quiero. Quiero que haya un montón de plantas, que algunas estén amontonadas. Además, parece que estuvieran contentas cuando están todas juntas. Y claro que están contentas. Hay una serie de interrelaciones entre las plantas y los microorganismos del suelo y los insectos y todo lo demás, que claro que está contenta la planta. Bueno, hacete un jardín de los sentidos. Ten en cuenta todo eso. Texturas, perfumes, sonidos, volúmenes, olores. Bueno, ya dije perfumes. Y gusto, que tenga alguna florcita rica, que tenga algún frutito rico, que se pueda sorprender a un visitante o sorprenderte vos mismo, uno de los niños del jardín, sorprenderse con el sabor de un fruto o de una flor. Procura que no haya plantas tóxicas para que se pueda vivir libremente el jardín. A veces hay plantas muy bellas como una azalea, pero son muy tóxicas. Entonces, no sé, tener una maceta alejada de visitantes y de niñes que sin saber pueden tomar una flor y comérsela. O jugar con la flor, llevarse los dedos a la boca. No, hay algunas pocas plantas tóxicas, no las tengas. Que sea un jardín para vivirlo en libertad, sin riesgos. Si hay algo como una ortiga, bueno, te va a dar un escozor, pero no te va a matar, ni te va a enfermar, ni te va a producir una terrible alergia a la ortiga. Entonces, hacete un jardín de los sentidos, y mira, un jardín de realidad temporoespacial. Che, ¿nos pondrá alguna música para este jardín el Nico? Probemos. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence desechada. Secretos de la Tierra. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Celos que se abrazan a todo lo que hace respirar y congelan como sudestadas cada nota y cada hueso. No alcanza solo con entender la vida. Si busco, tendrá sentido todo aquello que me falta. Y desear modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Bueno, te dije, hacete tu jardín, como a vos te gusta. ¿Algún consejo? Consejo, no órdenes, no directivas. Mirá, fulano sabe y te dice que para esta planta es mejor la orientación tal. Bueno, bárbaro, si fulano sabe y te dice que la ponga protegida del sur, bueno, hacelo. Si te cabe en tu jardín, en tu proyecto, en tu idea, y si no, no la pongas, qué sé yo. La idea es que no nos dejemos mutilar. Yo quiero un jardín que me permita jugar, reír, cantar, escuchar, soñar, sentir perfumes, sabores, texturas, encontrarme con el otro, encontrarme conmigo, encontrarme con los seres del jardín, las plantas, los insectos, los pájaros, los sapos. ¡Wow! Mirá, es como un bosque encantado y es un jardín, nada más que un jardín. Y vienen pájaros de otros lados porque el jardín no tiene sus propios pájaros. Vienen, cantan, se van, comen una hojita, comen un bichito. Alguno por ahí hace un nido en el jardín. ¡Guau! Mirá, esa suerte vas a tener. Una vez así, ¿no? Cuando el jardín ya esté maduro, cuando vos no seas una molestia en el jardín, cuando vos te integres al jardín, cuando te acerques a quedarte en contemplación, mirando el jardín, mirando una flor, mirando una planta, mirando el cielo a través de tus plantas. Ahí, cuando estés tranqui, sereno, probablemente algún pájaro decida quedarse más tiempo del habitual en tu jardín. No nos dejemos mutilar. Un jardín no tiene por qué ser una pantalla para que vea el vecino, el del frente, el de la vuelta, el que pasa en el auto. No solamente un jardín tiene que resguardar mi intimidad, sino asegurarme una intimidad satisfactoria. No tengo por qué mostrarlo al jardín. Puede tener un muro todo alrededor. Y hasta te diría que es mejor que lo tenga. Puedo salir muy libre de ropas en verano a mi jardín. Puedo salir desnudo a mi jardín. Mi familia puede salir desnuda a mi jardín. Porque tiene un muro y no perturbo ni molesto a la vida de la ciudad, del barrio, del pueblo. Mira, tantas libertades me puede dar un jardín. Sí, muchas, muchas, muchas libertades. No tengo que permitir que me cercenen las libertades. Quiero tomar decisiones, incluso en la forma y colores y dimensiones de mi jardín, que no tiene por qué ser jardines de Versalles, ni jardines japoneses, ni jardines modernos. No, mi jardín que va a tener particularidades, como tenía el jardín de la abuela de Juan, de la tía abuela de Marta, totalmente distintos, pero tenían una pava vieja con una plantita con flores, epa, y tenían una pelela que había sido de su hijo cuando era chiquito, y en esa pelela tenían también, no sé, una hierbabuena. Mirá, había elementos de la historia familiar puestos como macetas, como contenedores de plantas. ¡Buah! ¿Querés más integración en un jardín que esos elementos? No es una pava de cobre recién comprada para poner en el jardín. Es la pava vieja, magullada, llena de hollín, con la tapa aplastada y con el asa rota. Esa pava, la que tiene una historia, la que cualquiera de los integrantes más jóvenes de la familia puede llegar y saber cuál es la historia de esa pava, de quién era, cuándo la usaban, quién tomaba mate, hacían un té. ¡Wow! Esa pelela que le da vergüenza a Martita, que tiene ahora como 60 años, porque era la pelela de ella, pero cuánto amor hubo en esa madre para guardar esa pelela y ponerla con flores en el patio. Mirá, y vas incorporando cosas, ¿no? El juego de bolitas, que quedó, que ya Juan no lo usa más, Juan es un hombre grande, y esas bolitas quedaron una pequeña fuente con una cascadita de agua. Son bolitas de vidrio, transparentes, con colores. Y no son cualquier piedrita de color que compraste para poner en la fuente de agua, porque están de moda las fuentes, ¿viste? Por el feng shui, que se... No, no. Es una fuente de agua que hiciste con una palangana que tenías de cobre, vieja, donde la bisabuela hacía, qué sé yo, pururú. No, praliné. El pururú no se hace ahí, el praliné se hace ahí. Y ahí le pusiste las bolitas de vidrio. ¡Wow! Mira cuántas cosas, cuánto podés integrar en ese jardín. Es importante que no nos mutilen la creatividad. Las decisiones. Che, al final, un jardín es como la vida. Mirá, es importante que no nos mutilen, es importante que no nos cercenen, es importante que no decidan por nosotros. Es importante que no decidan por nosotros. Y si sos varón, como yo, como el Nico que está ahí, es menos frecuente que decidan por nosotros. Pero si sos mujer, sos del otro 50% de mi especie, de nuestra especie, es muy frecuente que decidan por vos y que pretendan decidir por vos. Últimamente estamos en situaciones bastante reñidas, conflictivas, con esto de las decisiones que se quiere seguir tomando por las mujeres, ¿no? Las feminazis se desnudan, muestran las tetas y gritan y pintan y ensucian las iglesias. Oh, che, ¿será cierto eso? ¿Son tan malas? Feminazis, son nazis. Discriminan a la gente. Quieren matar a determinado grupo de la población. Feminazis. No, para. Que no nos mutilen, que no nos cercenen, que no nos tomen decisiones en nuestro lugar. Hoy con los pañuelos verdes, hoy con los pañuelos celestes, hoy queriendo tomar decisiones sobre la vida del 50% de la especie. Che, y yo no tengo útero. ¿Qué estoy hablando de esto? Pero muchos señores que no tienen, ni han tenido, ni tendrán en su puta vida un útero, están tomando determinaciones por la mitad de la especie que sí tiene útero. La mitad de la especie que gracias a su útero, cuando lo decide, nos da la vida a toda la especie. Y están tomando determinaciones desde afuera del útero, desde afuera de la mujer, desde afuera de la feminidad. No, che, pará. Que no nos cercenen, que no nos mutilen, que nos dejen en libertad, que no tomen decisiones por nosotros. La que fuera, la decisión que fuera, o fuese, o fuere. Pero la decisión de cada individuo de la especie, de cada individue de la especie. Che, paremos ya, no puede ser. ¿Cuántos llevamos? 10.000 años de imbecilidad profunda lleva la especie. nos perdemos el 50% de la capacidad intelectual de la especie. Las mujeres solo sirven para limpiar la casa, amamantar los chicos, llevarlos a la escuela, lavar la ropa y con suerte un poco en la cama. Che, pará. Y cuando levantan la cabeza, cuando demuestran que tienen tanta o más capacidad que cualquier hombre, ahí es cuando las matamos. Y no es de hoy con los machirulos imbéciles que andan por ahí con los pañuelos de determinados colores. No, desde siempre. Hipatia de Alejandría, casa nada más que la Wikipedia. No abras ningún libro, no vayas a ninguna biblioteca. Ahí teclea un poquito en tu compu y busca Hipatia, H y latina, Hipatia de Alejandría. Y entérate qué le pasa en este mundo de estúpidos en el que vivimos a una mujer cuando estudia, cuando aprende, cuando enseña. Estamos hablando del año 300 de nuestra era. Bueno, la chica era profesora en la Academia de Alejandría en el año 300, primeros años del cristianismo. Le avisaron, che, los cristianos no quieren que las mujeres tomen estos cargos y menos aún que les enseñen a los varones. Si la mujer tiene que estar en sujeción al varón, te lo dice claramente, no sé, el Evangelio, qué cosa era lo que decía claramente. Y hasta el gobernador le dijo, che, ¿te doy una custodia? No, yo toda la vida he ido, 50 años tenía ya la Hipatia, toda la vida soltera, con muchos pretendientes, nunca se quiso casar, no quería perder su independencia. Toda la vida daba filosofía, astronomía, matemáticas, y era excelente. Toda la vida he ido y he vuelto de mi trabajo, dicen, mi carro y listo, todo bien. Bueno, la bajaron del carro, los cristianos, ¿no? Del año 300 de nuestra era, en Alejandría. La bajaron del carro. La mataron con conchas afiladas. La desmembraron, la cortaron en pedazos, la tiraron por todos lados, se la dieron a los perros. Parece que el que les dijo a los cristianos que lo hicieran era Cirilo, obispo de Alejandría. Ni la vida de ella ni la vida del caballo salvaron, y al obispo Cirilo de Alejandría, la iglesia, siempre preocupada por las vidas, lo nombró santo. Y tira pa' afuera, saca esa rabia, saca esa rabia y tira pa' afuera, tira pa' afuera. Canta, hermano, canta, quien canta su mal, espanta, su mal, espanta, hermano, canta, quien canta su mal. perder con el corazón cerrado. Y es que hay mucho que perder con el corazón cerrado. Los años van escapando, y es que no pasan en vano. Los años van escapando, y es que no pasan en vano, hermano. Saca esa rabia y tira pa' afuera. Saca esa rabia y tira pa' afuera, tira pa' afuera. Canta, hermano, canta. Quien canta su mal espanta, su mal espanta. Hermano, canta. Quien canta su mal. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer encebechada. Secretos de la Tierra. Hola, che. Hola, acá estamos de vuelta. Gracias por la música, Nico. Mirá. El Maxi Costa dice, un mensaje dice, un jardín es como una mujer, dan vida. Abrazo, genio. Genio. Muy buen programa, abrazo. Gracias, Maxi, qué lindo lo que decís. Gracias, gracias. Viste, el programa no lo hago solo, lo hacen también los oyentes. La audiencia también pone cosas en el programa. Yo cuando llego y les digo, hola querido audiencia, ¿cómo están? Yo bien, acá en Capilla, es como que los veo. Es como que no es un micrófono. Está bien, lo miro al Nico todo el tiempo cuando hablo. Todos ustedes están en los ojos del Nico, en la sonrisa del Nico. El Nico se pone visco para mostrarme sus ojos y se ríe. Pero es cierto, ¿no? Pero están presentes todo el tiempo. No estoy hablando para mí, estoy hablando para ustedes. Estoy buscando las palabras, buscando las ideas, buscando redondear una idea, buscando siempre joder de alguna manera, rompiendo un paradigma de aquellos que nos hacen doler, que nos molestan, que no nos sirven, que nos mutilan, que nos cercenan, que nos quitan libertades. Esos paradigmas que no sirven, pretendo romperlos desde acá, desde Secretos de la Tierra, y meterme a tu casa a romper esos paradigmas. Uno los guarda como si fueran, qué sé yo, una porcelana de la abuela. Y cuando se rompen, vemos que no, che, no era ni papel maché la porquería esta del paradigma. Y solamente nos molestaba, y ni siquiera era de la abuela. La abuela también la había heredado de los tatarabuelos. Y nos molesta y nos jode, como todas estas cosas del patriarcado, del heteropatriarcado. ¡Wow! Y parece que fue así desde el principio de los siglos, por los siglos de los siglos, amén, porque así lo quisieron los dioses. No, loco, no, no, en algún momento doblamos mal, en algún momento pegamos una curva inconsciente, sin darnos cuenta, y empezamos a montar media humanidad sobre la otra mitad, ¿no? Y como si fuera un caballo. Y allá vamos, por arriba de la mitad de la humanidad, cabalgando, cercenando, mutilando, quitando libertades, tomando decisiones por... Bueno, eso pretendo romper. Algunas cosas que no nos hacen bien, que si estoy criando niñes, que van a recibir toda esa mierda desde la sociedad. A ver, ¿qué puedo neutralizar en casa? Sin transformarlos en extraterrestres, sin transformarlos en, qué sé yo, en chicos raros, porque no están con los... Sí, están con los demás, juegan con los demás, pero que puedan plantarse si alguien hace un mal chiste sobre lo heteropatriarcal, que puedan plantarse y decir, no, no es así, sin temor. En la escuela, en el juego, en el club, donde estén. Que puedan criarse. Imagínate que nuestros nietos puedan vivir en una paridad de derechos de los géneros. Imagínate que nuestros nietos en este planeta puedan vivir en libertad, sin que los cercenen, sin que los mutilen, sin que nadie tome decisiones por ellos. ¡Guau! Estaría, ¿no? Estaría. Che, querida audiencia, gracias Maxi por llamar. Gracias a todos los que nos escuchan. Che, Radio La Minga de Villa Yardino nos está escuchando los viernes a las 17, creo, me dijo el Maxi y el Alejandro. ¡Guau! ¡Qué lindo! Bueno, vamos copando el valle de a poco. Pobre gente, me tienen que escuchar. No tienen para dónde huir. Van para el norte de Punilla, van para el sur de Punilla. Estoy por todos lados. Bueno, si ustedes me dejan entrar a su casa, y si no me meto, el vecino le hago que ponga la radio más fuerte, con más volumen, y me meto por la ventana. Queridos míos, querida audiencia, nos escuchamos, nos estrechamos el próximo miércoles a las 17, o a las 17:10, porque, viste, está el taller de huerta acá y yo me voy por las ramas y la pobre gente no alcanza a recibir toda la clase, pero le doy un apunte, preguntan, tenemos tutoría telefónica también. Cualquier pregunta, tiene mi teléfono, me llaman, pero con todo se me pasa el tiempo hasta las 17:10, 17:15, así que para ese horario, el miércoles que viene, estamos de vuelta juntos. Los quiero un montón. Chau, querida audiencia. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, que lucecitas montadas parecen, ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela, y qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Thank you.